La verdad que son, me imagino, horas, momentos que van quedando y van siendo muy fuertes a la vez por distintas circunstancias, entre otras que se pudo descender al Jawel. Y quiero que Cristian nos lo cuente a nosotros. Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter te saluda acá en Viedma en Radio Encuentro. ¿Cómo va? Buen día. Hola, muy buenos días, Walter Américo y todo el equipo de Radio Encuentro. Acá estamos. Te leía ayer por la noche contando lo que vas viviendo, sintiendo. Y me parece que una de las cosas que ha quedado como registro de imagen es una persona descendiendo el Jawel, algo que en su momento, me acuerdo, se puso en duda, si no me equivoco, por Bodrato, bueno, tantas cosas que se van sacándole el manto de la mentira que se había puesto en este caso, ¿no? Sí, eso es cierto. Primero, en lo que hace a la exploración del Jawel, la verdad, hoy arrancaríamos el quinto día de tarea y todavía no se han realizado extracciones, al menos de alto volumen. Y eso influye, por supuesto, en los ánimos. Si no se ha extraído volumen, no es por falta de empeño, de capacidad técnica de los que están implicándose en esta tarea, sino que sorpresivamente no hemos encontrado a los 10 centímetros aproximadamente, de acuerdo a lo que nos dicen los obreros y de acuerdo a lo que se puede constatar cuando sacan las herramientas y hacen un peritaje de la punta de herramientas, trajeron herramientas extractoras, ¿no? Incluso algunas herramientas, o la mayoría de las herramientas, no son herramientas que están en mercado, sino herramientas diseñadas y hechas especialmente para la exploración del Jawel. Son herramientas extractoras, no perforantes. Y nos hemos encontrado con un lecho de Jawel duro, muy compacto, tan compacto que las herramientas de extracción no logran embuchar, digamos, lo que pensamos que era basura. Y bueno, eso genera que haya que redefinir la manera de operar. Es posible que antes del mediodía de hoy, se la espera a las 10 de la mañana, llegue una herramienta perforante desde Neuquén, entonces empezar a operar con eso. El día de ayer se logró, como vos bien decís, la autorización del juez Gaviña para que haya descenso humano, porque una de las condiciones que establecía el Poder Judicial es que se explore el Jawel sin descenso humano. Entonces realmente dificulta mucho el estar a 50 metros de la superficie con camaritas nuestras caseras, porque armamos todo, es todo un armado de la solidaridad de los vecinos, de la gente que estamos, vamos tratando de encontrarle la vuelta a cada cosa. Cuando uno tiene que hacer una inspección ocular, si estuviera in situ, a 1 metro del lugar, uno analiza de un modo fehaciente, pero si no te podés arrimar, necesitamos luz, está hecho de luz, así que a pedir reflectores, bajamos camaritas, sacamos todo para arriba, vamos a la computadora, bajamos el archivo, entre todos miramos y tratamos de analizar. Se venía haciendo eso, pero todo eso es un tiempo. Necesitamos que descienda alguien, ¿no? Para que analice bien cuál es la situación ahí en la base del Jawel. Y nos encontramos con esto. Primero, por la reacción de las herramientas que chocaban y hasta se doblaban. Estamos hablando de herramientas pesadas, ¿no? De tachos de 400 kilos más 200 kilos de caño, más la presión que hace la herramienta que es rodante. Y así todo como que se deslizaba la herramienta. Y ayer sí, bajó una persona, la querella desde un principio sostuvo que esta tarea se la podía hacer un jagualero. Ya en 2015 teníamos presupuestos de jagualeros presentados al Poder Judicial y en ese momento tanto Bodrato como Vivot, el fiscal Bodrato y el juez Martínez Vivot, consideraban que no, que era riesgoso. Hay un informe que hizo el gobierno donde hay dos ingenieros, Caselli y Gamarra, un informe que está hecho sobre una pericia de la querella, una pericia que se hizo con cámara profesional y luces adecuadas. En donde ellos también dicen que hasta el 1,50 m tranquilamente puede haber descenso humano. Pero bueno, el juez Vivot se ha mantenido, ha resuelto no bajar a partir de indicaciones de jagualeros que había elegido Bodrato. Entonces, como vos bien decís, arrancamos el quinto día. con el desaliento de estar trabajando mucho y de no extraer nada. Pero por otro lado, se está poniendo en evidencia que hay tareas que se pudieron haber hecho mucho antes y que no hay peligro de que con los debidos recaudos una persona descienda al Jahuel para trabajar allí abajo. Pero bueno, así nos agarra este quinto día. Cuando decís de material duro, entiendo yo, ¿no?, que se han encontrado con material muy duro, es esta, en algún momento se habló de que pensaron que se arrojó de todo, incluso hasta cemento, cal, de todo, hay algo así, un material muy duro que no está permitiendo avanzar. Claro, hay hierro, y después la compactación, no sé si se da, si ayuda a la compactación, es como algo, como si fuera escombro compactado, ¿no? Algo cementoso con pedacitos de ladrillo, algo bien, bien compacto, un suelo bien compacto. Lo que más atestigua la compactación de eso, como te decía hace un ratito, herramientas pesadas a las que se le ejerce una presión de arriba y se empiezan hasta a doblar los caños. Y patina, digamos, ¿no? No puede, que son herramientas para extracción de basura, de material blando. La empresa no previó esto, extracción de material blando o extracción que se deja vencer por el quilaje de estas campanas que pesan 400 kilos más los 200 de caño, más la presión rodante y aplastante de la herramienta. Y bueno, ellos también están sorprendidos. Los obreros tranquilos porque dicen, tienen esta expresión, ellos dicen el pozo manda, ¿no? Es una expresión petrolera, así como a veces los andinistas dicen lo que pasa en la montaña queda en la montaña, el petrolero por ahí dice el pozo manda, y acá está mandando el Jahuel, y como que se está resistiendo a hablar, a soltar palabras, a soltar contenido, porque eso es lo que estamos buscando, Daniel, pero también el contenido que salga, o el análisis del contenido que salga, nos va a permitir también tener claridades respecto incluso de si en el transcurso de diciembre de 2014 a la fecha se han arrojado más cosas. El segundo donde se destapa el Jahuel, ya identificamos que hay una modificación en el fondo del Jahuel, los caños no están dispuestos de la misma manera, eso no puede caerse solo, se estuvo años ahí puesto. Hay muchas cosas que Jahuel las va diciendo, son en evidencias de posiblemente el Jahuel haya sido intervenido, eso lo tendrá que resolver, y ojalá con la debida seriedad el Poder Judicial tome estos datos que se están observando, ¿no? En la modificación del Jahuel, el lecho duro, pero bueno, el objetivo es encontrar a Daniel y para eso hay que extraer, y el hecho de que hasta la fecha no se lo haya podido hacer los tiene un poquito, nos desalienta, claro, sí. Anímicamente un poquito ahí, me imagino. Sí, y después esto también se da en el marco de un tablero judicial, los obreros, iba a decir hace un ratito, que dicen manda al pozo, ¿no? Se perfora, pero bueno, a veces el pozo le traga una broca, cuando hay extracción de petróleo. Y entonces el petróleo tiene mucha paciencia en esto de ir descubriendo cómo encontrarle la vuelta a las dificultades que se van presentando, pero son personas que asumen con una naturalidad distinta a la nuestra las dificultades que se presentan como parte de un proceso. Pero bueno, esto se da en el marco de un tablero judicial en donde creo que el paso del tiempo y los no resultados en términos de extracción, esperemos, bueno, no haya una decisión judicial de levantar la medida, que por ahí eso puede llegar a pasar. Hay un temor latente de eso, Cristian. Sí. ¿Se llegó incluso a expresar por algún lado? O ustedes y tienen el temor. Que hay cosas así que se sí, por actitudes más que por palabras, y algunas palabras también, los temores son fundados, pero bueno, esto lleva tiempo. De hecho, Olga estaba cuando fue la audiencia, y está todo filmado, por supuesto, y esos audios fueron subidos, audios y videos, en donde si cuando el juez le pregunta a Walter Ovejero, en ese momento referenciaba a la empresa y explicaba por ahí cómo se iba a hacer la tarea, que consideraba que por lo menos 15 días podía llegar a llevar la tarea y podía ampliarse a 30, que a nosotros incluso nos resultó un número grande. Acá estamos el quinto día, y no es el quinto día de trabajo, el primer día fue emplazamiento de herramientas, todo esto lleva un tiempo que desconocemos los que ignoramos las particularidades de esta tarea. Uh-huh. Pero bueno, no es hacer un agujero en la pared para poner un fichero y colgar un cuadro, esto es una tarea distinta. Sí. Y bueno, un poco las ansiedades, los que desconocemos la tarea, tendremos que controlar un poquitito más las ansiedades o las previsiones hechas desde el desconocimiento de lo que implica una tarea de estas características. Pero esperemos que el jaguar empiece a hablar con una generosidad mayúscula, ¿no? Que empiece a soltar contenido. Ojalá. Cristian, muchas gracias por estos minutos. Sabemos que estás también con otras de acá para allá, como corresponde, y acompañando, imagino ahí, de ratos abrazando a Gualberto, que debe también sentir todas estas sensaciones que vas transmitiendo vos, ¿no? De ratos de mucha expectativa y de ratos de mucha desazón. Mm. Así que el abrazo grande desde acá de Radio Encuentro y obviamente atentos a lo que se vaya dando, y ojalá hoy sea un día que realmente algo de la ansiedad que tenemos se pueda, aunque sea una gotita, se pueda saciar. Ojalá así sea.